por el futuro, con el ímpetu de los rebeldes de hoy. Hoy es un día glorioso para todo el pueblo de Cuba. La revolución cumple 58 años de victorias y a la celebración se suman los vertientinos para recibir este 2017 con metas trascendentales en todos los sectores de la economía que garantizarán mayor bienestar social. El desarrollo de varios polos productivos para incrementar la obtención de alimentos, la ejecución millonaria en el Central Panamá y los altos volúmenes de leche entregados a la industria constituyen visibles pasos de avance para el municipio en el año que recién terminó. Despedimos el 2016 con el compromiso ante el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, de continuar la obra inmensa que hemos creado juntos desde aquel 1 de enero de 1959. Fidel, el eterno joven rebelde, nos conduce con su pensamiento para librar las batallas que están por venir, para recordarnos siempre que la unidad del pueblo es la única forma de vencer cualquier obstáculo que intente amenazar la seguridad de esta isla antillana. Con júbilo y optimismo en el futuro, los vertientinos celebramos el aniversario 58 del triunfo revolucionario. Este día simboliza todas las hazañas del pueblo guiado por su líder histórico. Son muchas las razones que nos llevan a expresar alegría. Jornadas de esfuerzo se aproximan para desarrollar un grupo de acciones conmemorativas por el 26 de julio, fecha en la que este año somos orgullosamente la sede del acto provincial. Hoy es además el preámbulo para presenciar mañana, en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana, la revista militar y marcha del pueblo combatiente, la cual está dedicada al aniversario 60 de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al desembarco del yate Granma, al aniversario 58 del triunfo de la revolución, y que servirá de homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz y a la juventud cubana. Un nuevo año comienza, lleno de expectativas y metas de trabajo. El éxito dependerá de la responsabilidad con que emprendamos cada tarea, del sacrificio y el amor que le pongamos a cada obra. Así este pueblo azucarero cumplirá el compromiso con su eterno comandante. Por la vergüenza de Aramonte, los vertientinos reafirmamos que el futuro de la revolución está seguro en nuestras manos. Con el mismo ímpetu de aquellos rebeldes, hace 58 años, hoy decimos, hasta la victoria siempre.